Amigo, ven y me acompañas, que aquí en esta mesa lloro mi dolor. La mujer que tanto he querido, ayer la he perdido, y por eso llora hoy mi corazón. Amigo, la mujer que tú amas nunca te ha querido, esa es la verdad. Pero hay cosas que para contarlas con mucha prudencia debe de esperarse la oportunidad. Ella se ha ido con el que tú dices ser tu gran amigo, y te han engañado mucho tiempo atrás. Amigo, te agradezco, pero los voy a buscar, porque lo que ellos me han hecho, juro por mi madre que los haré pagar. Amigo, deja esa locura, lo que estás pensando por mí no lo harás. Porque un hombre, si es bueno y honesto, una mujer buena Dios le guardará. Entonces, que suenen las copas, brindemos primero por nuestra amistad. A ellos, que Dios los perdone por haber burlado toda tu confianza y sinceridad. ¡Charrito! Lo que se hereda no se hurta. Claro, Nelson, de verdad de Dios que sí. ¿Por qué será que lo que uno quiere no lo quiere a uno? Y la que nos ama no se le da amor. Amigo, es ley de la vida, quien nació pa' pobre, pobre lo será. Y aquel que nació pa' rico, aunque sea mendigo, tarde que temprano, rico un día será. Entonces, que suenen las copas, brindemos primero por nuestra amistad. A ellos, que Dios los perdone por haber burlado toda tu confianza y sinceridad.